Es difícil ser un santo, suena y dice más o menos. Siempre en la mente obtené las vacas gruesas, pensamientos verdes, verde quemo y la mente va a elevar. No pensamos igual, diferente perspectiva, ya se notó la movida. Tres gallos cargó en mi cuadrilla. Es difícil ser un santo, todos de la bola son demonios. Siendo malo me divierto, cuatro personajes más agrego a la lista con quien me navego. La misma gente que guarda mi respeto, la raza que considero leño, con los que empecé de cero. Columpiando de una nube observo, escucho, acciono y aprendo, de nada me arrepiento. Lo hice a mi modo y lo sostengo, y claro, esto no es un cuento. Me respaldarán los hechos, todo es cuestión de tiempo. Mi único trabajo es no rajar leño. Ya me enfoqué cocinando estas rolitas, ya me miraré con los demás en la cima, sé que llegaré. Retraso, pero aquí andamos y les aseguro también hay para rato. Con el equipo me mantengo estable. La balanza está equilibrada, estudien lo que no saben. Pinta callejera porque soy de calle, pero responsable para el gale. En la lumbre me navego sin quemarme, aguante lo que les arde. Ajetreando sigo los dólares, doble vaso mugrosa la soda. Bebiendo jarabe rojo con tu morra leño voy a forjar. Mientras me va dando cabeza en la troca, el vuelo se siente fenomenal. Y se va a pasar mis hijos, silenciosa de lo sucedido, y para la mañana regresa contigo. Desde el 5:30. Click a shit.